la vida qué bonita. Hay que bebérsela hasta la última gotita. ¿Qué me preocupa lo bebido y lo vivido? Si lo bailado, eso nadie me lo quita. Goce de amores como pocos en el mundo. Pisa en las nubes y caí en lo más profundo. Pero si soy un cofre lleno de defectos, que tire piedras quien de veras sea perfecto. Que me presuma quien no ha cometido errores, que no ha caído tropezando con amores. Nada más que mis pecados reconozco, no soy farsante como muchos que conozco. Al cabo que la vida solo es una, si ya viví, para mí es una fortuna. Si no es eterno ni ese sol que nos alumbra, quieran o no, allá nos vemos en la tumba. Tropezando con amores, nada más que mis pecados reconozco, no soy farsante como muchos que conozco. Al cabo que la vida solo es una, si ya viví, para mí es una fortuna. Si no es eterno ni ese sol que nos alumbra, quieran o no, allá nos vemos en la tumba.